Sonó el despertador. Tengo que ir a la escuela. Por ahí me duele la muela y no me queda levantar. Mamita está preocupada porque no salgo de la cama. Me hago el dolorido y me lleva al hospital. Me hago el dolorido y me lleva al hospital. Llegamos a la guardia, yo estaba muy preocupado porque vino la enfermera con una gran inyección. El grito que pegué se escuchó hasta el colegio. No me saqué la muela, se los pido por favor. No me saqué la muela, se los pido por favor. Un, dos, mamita, mamita, llévame a la escuelita. No me duele la muela, solo quiero ir a estudiar. Mamita, mamita, fue una mentirita. Yo solo tenía sueño y quería polillar. Solo tenía sueño y quería polillar. Cuando llegamos a casa, fuimos derechito al cuarto. Mamita cerró la puerta y agarró un cinturón. Se escuchó hasta el colegio. Yo te prometo que no voy a mentir más. Solo tenía sueño y quería polillar. Un, dos, mamita, mamita, me duele la colita. Me pégate tan fuerte que no me puedo sentar. Mamita, mamita, fue una mentirita. Solo tenía sueño y quería polillar. Pero te prometo que no voy a mentir más. Un, dos, mamita, mamita, me duele la colita. Me pégate tan fuerte que no me puedo sentar. Mamita, mamita, fue una mentirita. Solo